Buenas tardes, estás escuchando los sonidos de mi barrio aquí en Radio Enlace, en la 107.5 FM. Oye, yo creo que está habiendo una confusión, ¿no? Yo creo que te has equivocado. ¿Esto no es Cabezas de Tormenta? Perdón, Cabezas de Tormenta. Bueno, pues sí, aparte de confusiones, esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid. En el programa número 33 estaremos con Julio, un compañero que ha escrito el libro Decimocuarto Asalto. Nos hablará un poco del libro, en el que trataremos el tema del encierro a menores, las problemáticas de los menores, y como siempre, pues daremos también algunas reseñas relacionadas con el tema. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Este es el programa número 33 y, como hemos dicho, vamos a dedicarlo a la presentación del libro Decimocuarto Asalto, La adolescencia golpeada, sentir, pensar y luchar en el barrio. Lo ha escrito Julio Rubio Gómez y lo ha editado la editorial Clinamen. Y bueno, más que hacer una presentación de un libro ciñéndonos estrictamente al libro o a lo literario, en verdad lo que vamos a hacer es utilizarlo un poco de excusa para charlar con Julio de lo que hace los 365 días del año, ¿no? Más que una obra literaria, lo que nos importa son las experiencias de la gente, y este libro pensamos que refleja una experiencia y nos ha interesado y hemos querido darle un poco de cabida. Muy buenas, Julio. Hola, encantado. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, el libro habla un poco de, para la gente que todavía no lo hayáis leído, el libro habla un poco de la vida en los barrios que están jodidos, la gente que tiene problemas, ¿no? Y sobre todo de los chavales, ¿no? De los menores, de los adolescentes, que se ven envueltos en situaciones vitales bastante complicadas y se refleja un poco también el qué se puede hacer, ¿no? O qué se intenta hacer o qué intentan hacer algunas personas al respecto. Y bueno, empieza con eso, pero a lo largo de las 230 o 40 páginas que tiene, pues se van tocando varios temas y algunos de ellos, pues vamos a intentar hoy charlar un ratillo sobre ellos. Así que, bueno, igual antes de empezar con cada cosa así más concreta, si tú quieres hacer una pequeña explicación de quién eres y qué haces y qué pretendes, pues estaría bastante bien. Bueno, pues soy Julio, ante todo soy Julio, ¿no? Y luego ya soy educador. y nada, estoy vivo y convivo con los chavales de mi barrio y allí hacemos actividades y intentamos pues ir con ellos, ¿no? Apoyarles en todo su proceso y hacer esa cohesión entre los vecinos y que el barrio esté ese tejido social, ¿no? Ir creándolo y ir conviviendo con chicos. Entonces tenemos muchas actividades, tenemos pues el boxeo, el apoyo al estudio, salimos a la montaña, tenemos un programa de barrio, los sonidos de mi barrio, ¿no? En todo este proceso también hay una intención de denunciar, ¿no? Las injusticias. las asociaciones, pongamos, ONGs, fundaciones, tienen, yo creo, la obligación de denunciar el por qué se cometen las injusticias, no solo de estar, digamos, haciendo actividades, ¿no?, sino también de denunciar e intentar cambiar el contexto social. Y también difundir, pues eso, el de entender mejor a los chavales, en saber qué les está pasando, cuál es la situación que tienen, el por qué están pasando los problemas que están pasando, no solo en los barrios, digamos, más pobres o más, sino también los chavales ricos están muy desequilibrados y tienen muchísimos problemas, ¿no? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Y sobre todo, ¿qué está pasando con los adultos, ¿no? Que ahí está, yo creo, el foco del desequilibrio social. Te voy a empezar a lanzar ya preguntas. En el libro hay una parte que me ha gustado bastante, una historieta que estás contando, que estáis en el instituto, ¿no? Entra de repente un tipo así tocho, rapado, y se identifica a su policía, pide la documentación a los chavales, ¿no? Y entonces vosotros protestáis, tú te encargas un poco con él y él dice que él es policía nacional y que está haciendo su trabajo, que consiste en acabar con la droga en el barrio. Tú en el libro dices que piensas o que le contestas, que qué curiosidad, porque tu trabajo consiste en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entiendo, en acabar con la droga en el barrio, en hacer un poco frente a esa situación que se está dando en gran parte, no exclusivamente ni de coña, pero en parte también, pues por la inundación de drogas que hay en el barrio. Y era a ver si podías hablar un poco de esto, ¿no? De las drogas en el barrio, de cómo influyen en la vida de la gente, no solo de los chavales, también de los mayores, y por qué tú das ese enfoque, ¿no? De llegas en un momento a plantearte como que tu curro en parte es acabar con la droga, ¿no? Sí, es una experiencia que estábamos en el instituto sentados con los chavales, y a mí lo que me impactaba es que estamos en un centro de secundaria, ¿no? Donde se supone que el control o la competencia tiene que ser de los profesores y los educadores, ¿no? Entonces estamos viviendo una época en la que la policía se mete en los institutos como Pedro por su casa, hacen de tutores, ¿no? Digamos que estamos viendo un papel donde la policía hace de profesor y donde el profesor hace de policía y el juez hace de pedagogo. Y aquí ya nadie sabe quién es quién ni cuál es el sentido ni de la ley ni de la pedagogía. Hay una mezcla y un caos, ¿no?, tremendo. Y bueno, al final, ¿qué es lo que representa un policía en un instituto persiguiendo a los chavales y llevándoles a la grume y haciéndoles que se desvistan en público y humillándoles y acosándoles continuamente? Pues es el intento de poner soluciones policiales a problemas sociales. Entonces, pues al final es un poco como si alguien tiene un tumor, yo qué sé, en el pulmón y yo le vacuno contra la viruela, ¿no? Pues no hace mucho y así estamos. Si eso funcionase, el tema de tener mucho control policial y policías con muchas armas, y pues Estados Unidos sería uno de los países que menos droga consumiría y no es así, ¿no? Es uno de los países que más droga consume. Y no consiguen nada más que criminalizar a los chavales y en situaciones. Y esa mezcla de que la policía se meta en lo pedagógico y la ley se meta en lo pedagógico es lo que estamos viviendo ahora mismo en educación social, trabajo social, psicología, ¿no? Una cosa es la ley, esto es, para mí, Reguera, a mí me encanta, ¿no?, todo lo que dice, y esto lo decía Reguera, ¿no? Una cosa es la ley, el código penal, y otra cosa es la pedagogía. La ley es externa, impositiva y ajena al chaval. La pedagogía es interna. Es del interior del educador al interior del educando. La ley es tan, tan externa y tan ajena que te obliga, aunque no la conozcas. Cosa que en pedagogía esto sería demencial, ¿no? Todo esto lo decía Reguera, a mí me encantaban los planteamientos de Enrique Martínez Reguera. Y es cierto, ¿no? O sea, si estamos en un centro educativo, vamos a usar la pedagogía. Pero estamos viendo cómo en los centros educativos se mete una especie de código penal donde tú entras, el niño se le da una serie de normas, si incumples esto tendrás una sanción, si incumples lo otro, expulsión, si incumples tal... Bueno, pero ¿esto qué es? Esto es la ley, pero la ley, bueno, tendrá su función, yo no digo que no, pero en un centro educativo hay que manejar otras cosas. Claro. Entonces se está mezclando todo y es una mezcla que están haciendo los adultos y es completamente ineficiente para la lucha, no digo contra la droga, pero sí para para que los chavales sepan lo que se están metiendo, sepan controlar. Y también hay una racionalización en todo, ¿no? Yo soy el profesor, entonces tengo que informar a los chavales que la droga es mala, que si te metes esto te va a afectar la cabeza, que desde un punto de vista racional. Pues es que eso ya lo sabe. Yo era chaval y sabía que si no me ponía el casco en la moto y me pegó una hostia me podía matar. Ese era el problema, que yo no lo entendía, pues yo lo entendía. El problema es que yo decía, pues es que me da igual morirme. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces es algo emocional, es algo de que hay un desequilibrio que se ha producido por algo, ¿no? Entonces hay que tratar ese desequilibrio e intentar que el chaval vuelva, digamos, a tener un equilibrio y con ese equilibrio sepa manejar el tema de las drogas. Pero se ve todo desde un punto de vista racional, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ese equilibrio? Nosotros creemos, yo creo que lo primero es acercarse hacia lo afectivo, ¿no? Y el chaval acercarte hacia lo afectivo, a la autoestima, y el chaval ya que vaya perdiendo un poco pues toda esa búsqueda de la droga como salida de su situación, ¿no? No sé si me he explicado, Melia. Sí. ¿Tú crees que el tema de las drogas lo utilizan como una salida a la situación en la que se encuentran o como...? Sí, siempre es una vía de escape, ¿no? Hay muchos chavales que tienen una realidad. Muchos chavales, sobre todo, a veces son niños, ¿no? Son niños que tienen unas situaciones tan tremendas que se ven desbordados, ¿no? Entonces salen por cualquier lado, ¿no? Y la droga es una vía. Es una vía de escape, de desconectar y también de reafirmante ante tus amigos, ¿no? Pues si me meto, pues ya tengo mi imposición en la manada, ¿no? Como... y así lo utilizan, ¿no? Y claro, es una falsa ilusión que te mete. Y peligrosa. Otra cosa que te quería preguntar era al respecto de lo siguiente. En el libro, varias veces, al referirte a los trabajadores sociales, educadores sociales, psicopedagogos, técnicos en reinserción, te refieres a ellos como ejército humanitario. Y la verdad es que me ha parecido una forma de definirlo, joder, bastante perfecta. Y era para ver si podías hablaros un poco de esto, ¿Cómo haces tú ese paralelismo? Pues mira, yo me metí en educación social y me metí súper ilusionado, ¿no? Digo, ostras, voy a comprender, a entender y va a mejorar mi relación con los chavales, porque yo ya estaba con chavales, además me he criado en mi barrio, son mis vecinos, siempre he estado con chavales, ¿no? Digo, pues a partir de estudiar, ¿no? Que llego a la universidad, esa cosa tan lejana de estos barrios, ¿no? Pues voy a tener acceso al conocimiento. Y me va a ayudar en ese transcurso. Entonces, tú empiezas primero y, bueno, ves que hay alguna asignatura que tiene su lógica, ¿no? Psicología del desarrollo, antropología, vas viendo. Pero poco a poco te vas dando cuenta que es el absurdo. O sea, no, yo no entendía nada. Es una carrera que consiste en hacer informes, hacer evaluaciones, hacer estudios psicopedagógicos, no sé qué, no sé cuánto. Al final no te enseña absolutamente nada, ¿no? Y además que empieza a utilizar unos lenguajes que alucina, ¿no? O sea, pero vamos a ver, si yo me tengo que relacionar con chavales, tendré que hablar el idioma de los chavales. ¿Cómo voy a empezar a hablar a todas estas este lenguaje, ¿no? Y por otra parte hay una judicialización, que es lo que estaba comentando. Lo jurídico se intromete en lo pedagógico. Y en la carrera de educación social se usan términos como menor. Pero en pedagogía, ¿qué tiene que ver un menor, mayor? Si es que a mí me da igual que el chaval tenga 17 o 18 años. Esto es un término jurídico. Si el fiscal, el juez, hablan de menores, pues tiene un sentido, porque la ley es distinta para unos y para otros. Pero a mí me da igual como pedagogo. Si pasa 18 años, pues sigue siendo Juan o Pablo, ¿no? Sigue siendo la misma relación, no tiene sentido. Hablan de inadaptados en la carrera. Esto ya es alucinante. O sea, un chaval que desde los 2 años, su madre tiene problemas con la madre, interviene en asuntos sociales, le quitan la tutela, pasa de la madre a la tía no puede, le mandan a un centro de menores, del centro de menores de protección pasa a uno terapéutico porque se porta mal, del terapéutico al de reforma, y va pasando de mano en mano, de grupo en grupo, de psicólogo a pedagogo, está continuamente adaptándose a situaciones que le desbordan, intentando y haciendo unos esfuerzos por adaptarse a nuevas situaciones tremendas. Y la carrera le llama inadaptado, desadaptado, psicosocialmente desadaptado, ¿no? El otro día me decía una de las madres contra la droga, a mí me han diagnosticado psicosocialmente inadaptada. Una mujer con una lucidez y una... ¿Y por qué le diagnostican psicosocialmente inadaptada? Porque esto ya es un lenguaje, ¿no? Es cuando yo termino la carrera de educación social o de trabajo social o de psicología, me dan una herramienta y la puedo usar como prepotencia, ¿no? Ya hablo otro lenguaje, ya estoy por encima de ti y dirijo tu vida para dónde tienes que ir, de arriba abajo. A mí me impacta que la universidad está tan alejada de la realidad. O sea, está en otro mundo, no está abajo, ¿no? Tú cuando haces prácticas consiste en ir a una... que dices, bueno, cuando hago prácticas pues veré la realidad, pero no, te metes en un despacho, te empiezas a hacer... tienes que hacer todos estos programas, evaluaciones, informes, y al final no tienes contacto con la realidad. Y ahí está esa realidad universitaria. Y al final dices, bueno, ¿y esto por qué? Pues si ves el proceso histórico, ¿no? Sobre todo cuando escuchas a la gente mayor, como las madres contra la droga, ves que a partir de los 80, los 90, pues se va instaurando ese profesionalismo. Y si ese profesionalismo va sustituyendo al tejido social, ¿no? Ahora los únicos que pueden intervenir con el chaval, que pueden intervenir con la persona que tiene problemas con el alcohol o la persona que tiene problemas con la droga, fijaros que digo persona primero y luego el problema que puede tener, ¿no? Pero primero es persona, no es un drogadicto, como te dice la carrera. Primero es la persona que tiene esos problemas, pues ya los vecinos no pueden intervenir, la madre no puede intervenir, la tía no puede intervenir. Tiene que intervenir el profesional, porque está legitimado y lo legitima la universidad. Pues yo considero que no. Yo considero todo lo contrario, que cuando sales de la carrera de educación social sales ya tan contaminado, o sea, porque te vienen en prácticas y están deseando ya ir al informe, ir a evaluar, digo, pero habla con el chaval, relaciónate con el chaval, déjate ya de papeles. Pues es que esos papeles pues es para no sé, un funcionario de la administración que tiene su función, ¿no? Pero nosotros, es que... Es mezclar las churras con las merinas. Sí, sí, totalmente. Es ridículo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es ridículo desde las definiciones que se dan desde la teoría a pues todo esto, ¿no? Los papeles establecidos. Uh-huh. En plan, el papel del educador, del pedagogo, que está ahí como por encima, que tiene que ser un poco, pues, que se tiene que delegar en él, ¿no? Un poco todo el pues la situación de la persona, ¿no? O del chaval o de lo que sea. Cuando muchas veces a lo mejor pues también puede ser de muchísima ayuda la gente cercana, ¿no? La gente a la que se tiene... Y además yo creo que la carrera podría tener un sentido y podría tener algo, cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, si me viene una niña con bulimia y anorexia, ¿no? Con estos trastornos, o sea, a mí se me escapa. Yo lo he tenido que ir aprendiendo pues de libros, de escuchar, de hablar con, ¿no? Pero no de la carrera, yo no he sacado eso de la carrera. Cuando te viene una niña con unos abusos sexuales tremendo, hostia, a mí la carrera no me ha preparado para, y es para lo que te debería preparar. O sea, déjense de evaluaciones, informes, díganme cómo trato a una niña que ha sido violada desde que era pequeñita y que tiene unos desequilibrios tremendos, una ansiedad, todo esto lo hemos tenido que ir aprendiendo de la experiencia. La carrera no ha hecho nada por esto. ¿Cómo trato yo un chaval que está enganchado a la coca? Pues la carrera a mí no me ha enseñado nada. No sé, cosas de la vida, ¿no? Real, que es con lo que te vas a encontrar cuando sales a la calle. Y si hay una pelea violenta y ¿qué hago? ¿Cómo lo separo? ¿Cómo intervengo? ¿Qué les cuento a los chavales? Absolutamente nada. Todos son informes, además informes absurdos, ¿no? Te dicen lo de plan, proyecto, programa. Y en otra asignatura es plan, programa, proyecto. O sea, te cambian hasta el sentido de estas tres áreas. Y las asignaturas se contradicen. Es una auténtica estafa. Yo me sentí estafado primero porque perdía el tiempo, porque yo no, estaba con chavales, tenía que dejar los chavales, y eso que era por la UNED. Ahí me hacer unas prácticas teóricas de no sé qué historia, de tutoría, y dejaba a los chavales solos para irme a la universidad. Y eran casi 1.000 euros al mes, que ahora supongo que con las tasas y todo esto, las reformas habrán subido. Y yo me he sentido estafado. Yo cuando me dicen, yo vivo en mi barrio, en una zona, pues al lado del poblado, y vivo en un primero y no tengo verjas, nunca me han robado, nunca... Yo digo, joder, es que a mí los únicos que me han robado han sido los de la universidad, no mis chavales. Porque me he sentido como estafado, me han tomado el pelo. Y que no son profesionales, todo lo contrario, son personas que tienen un caos mental y un lío en la cabeza tremendo y que están usando todas estas técnicas con esa prepotencia. Bueno. ¿Cómo me enrollo? Pero... Nada, iba a decir que hemos dicho un montón de cosas y que para que dé tiempo un poco a pensar sobre ellas, si os apetece, vamos a escuchar un tema de Kronstadt, un buen compadre de Barcelona que se llama Barrios. Habla un poco de cómo eran los barrios hace unos años y a la vuelta hablamos de cómo eran antes y cómo son ahora, ¿vale? Cara sucia, ropa rota y manos peladas. Es el recuerdo que guardo de esta mi infancia pasada. Mi familia, los colegas, la calle fue mi escuela. Más las hostias recibidas por no hacer caso a mi vieja. El miedo era invisible, éramos invencibles. Chulos y macarras, pero sobre todo humildes. Recuerdo con clareza, siempre jugando en la plaza. No podías respirar si te quedabas en casa. Y tú recuerdas la primera bici que te hizo volar. O las primeras heridas que en tu piel viste sangrar. Yo recuerdo como un triunfo, una tremenda caída. La primera sin ver lágrimas mojando mis mejillas. Cada minuto vivido de pequeños en la calle dejó en nuestras mentes recuerdos inolvidables. Amigos inseparables, noches interminables, veladas agradables e inacabables. Y es así como forjamos la personalidad, pues toda experiencia influye en nuestra forma de pensar. Integridad de principios y ya vendrán los vicios. Y tocará saber lo que son los sacrificios. Sin oficio ni beneficio acabaréis, decían padres y vecinos que no nos comprendían, no entendían que colegas eran mucho más que hermanos. Cortes y cicatrices, medallas pa' unos enanos. Vamos, todas recordamos el dolor de un pelotazo, el orgullo de vencer a unos temidos adversarios. Las juergas, las carreras por las calles de los barrios, o el calor del primer beso que chocó contra tus labios. No sabíamos perder, derrota era sacrilegio. Queríamos aprender, pero lejos del colegio. Así crecimos muchas, un poquito más salvajes. Recuerdos de una infancia grabados como tatuajes, yeah. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos los niños de los barrios. Échale un vistazo cualquier tarde a cualquier calle. ¿Veis niños jugando? ¿Veis chavales en portales? Cerebros entumecidos, me parece una derrota. Como esos carteles de prohibido jugar a pelota. Y se nota que las ciudades son junglas de asfalto. Niños cerrados en casa, el peor de los maltratos. Relaciones virtuales en portales de internet. Videojuegos te desean lo que no vas a tener. Os creéis los reyes de un mundo ficticio y no sabéis cómo es el mundo más allá de un edificio. Sin principios crecen frustrados y cobardes. Las cosas en la calle, aunque más crudas, son reales. Irreales relaciones que no llamo personales. Amistades que se miden por cantidad de mensajes. Mi mensaje, sin experiencia intensa no se evoluciona. Y experiencias internet no proporciona. Decepciona ver chavales cada vez más dóciles, enganchados a consolas, a PCs, a móviles. Inmóviles neuronas que preparan un futuro de esclavos agradecidos que se venden sin escrúpulos. Relaciones vacías y si no, ya lo veréis. Acabarán vendiendo el culo en Fotologs o en MySpace. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos la gente de los barrios, como los Warriors. Bueno, pues ahí estaba Kronstadt. Estábamos hablando un poco de cómo hay esa distancia tan grande, ¿no?, entre el mundo académico y el mundo institucional, por así decirlo, y el mundo que nosotros podemos considerar más real, ¿no?, más cercano. Y es una idea sobre la que en el libro se insiste bastante, ¿no? Cómo se ha burocratizado todo y la relación con los chavales está mediada por un montón de cargos, por un montón de, lo que has dicho, ¿no?, evaluaciones, informes, proyectos, presupuesto. Estamos pendientes de si nos dan el presupuesto, ¿no? Y otra cosa que también está muy relacionada, que se comenta bastante en el libro, es el intervencionismo del Estado, ¿no? Lo que habéis dicho ahora de que se sustituye el tejido social por el tejido estatal, por las relaciones totalmente regladas, institucionalizadas, y cómo eso hace muy difícil relacionarse de igual a igual con los chavales, ponerse a su altura, ¿no? Y crear un poco una distancia entre la gente que sabe cómo funciona esto y la gente que no sabe cómo funciona esto. En el libro hablas de que los servicios sociales, en sus diferentes ramas, pues cuando se refieren a una persona a la que en teoría están ayudando, le llaman usuario, ¿no? Y cómo eso crea una separación entre los usuarios y los ayudadores, ¿no? Como los que ellos están bien y encima saben cómo arreglar la vida de los demás, uh-huh, y los que no son capaces ni de tirar para adelante con su propia vida, ¿no? Uh-huh. Era para ver si podías hablarnos un poco de esto. Pues mira, yo empezaría por el principio, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esto? Yo creo que en los últimos 200 años la humanidad ha avanzado a nivel científico una barbaridad. Es increíble lo que avanza la ciencia, ¿no? Pero a nivel humano seguimos igual que hace 2000 años, seguimos matándonos, seguimos... O peor. O peor, ¿no? O sea, no hay un avance de la humanidad. Decía José Luis San Pedro, el ser humano no ha aprendido a vivir. Y el llamar usuario a los chavales es el ejemplo de que el ser humano no ha aprendido a vivir y no se ha humanizado, se ha cientificado. Y se ha cientificado tanto que intenta aplicar la ciencia que, oye... Que es que a mí me encanta la ciencia. Yo veo a Stephen Hawking y veo los documentales, los agujeros negros, y yo ahí sí veo un sentido en la ciencia. Pero aplicar la ciencia a lo humano, a las relaciones, y tenerlo todo arreglado, pues este es el intento absurdo que están haciendo los servicios sociales, ¿no? Hay que recuperar el ser humano y la humanidad. Es muy difícil profesionalizar una actividad como es la de educador social. O sea, porque es muy humana. Es como si yo quiero ser profesional en la literatura, pues es que es una actividad muy humana, ¿no? Y es como aquella película, El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Que empezaba a leer la línea esta de la poesía se mide por las coordenadas de abscisas, entonces tú mides, no sé, y dices, arrancar la primera hoja. La poesía no es esto, la poesía es amor, pues la educación social es lo mismo, es el amor que tienes hacia los chavales, hacia tu barrio, que estás alegre con los críos, y el resto es eso, intentar hacer de la poesía una profesión científica. Pues lo absurdo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Pues a nivel científico avanzamos, pero a nivel humano estamos más perdidos. Los adultos están muy perdidos, están tan perdidos que los chavales aprenden de estos adultos perdidos, y al final todos perdidos. Y entonces hay que recuperar la humanidad, los vecinos, el tejido social, ¿no? Y ir recuperando poco a poco. En los años 80 yo jugaba en la calle y era algo normal, era parte de la actividad de los chavales, ¿no? Estar en la calle, joder, pues qué bien, ¿no? Ahora dices, estar en la calle, es un niño de la calle, es como algo malo, el niño de la calle. Tenemos que recuperar los espacios, es que nos están quitando poco a poco los espacios. El otro día yo veía un cartel, yo trabajaba en Telepisa, en la parte de San Chinarro, del barrio, ¿no? Y son pisos como la serie esta de La que se avecina, ¿no? Gente que no tiene mucho dinero, pero que intenta aparentar. Y tú entras en las comunidades de vecinos y es agobiante, porque hay un cartel prohibido jugar a la bicicleta, ¿no? Prohibido montar en bicicleta. Luego entras en otra comunidad privada, ¿no? Prohibido montar en monopatín. Prohibido llevar al perro suelto. Recoger las cacas. Prohibido jugar a la pelota. Prohibido. Bueno, pero los chavales tendrán que hacer algo. No, es que no sé qué queréis que hagan los chavales, ¿no? Quedarse en casa y jugar a... Yo creo que jueguen en la calle, pero con rodilleras, sí. Casco en la cabeza, con un seguro de responsabilidad civil. O sea, todo controlado. La paranoia ya es tremenda. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Miedo. Mirad, yo como educador social no puedo hacer actividades con los chavales. A no ser que tenga dinero y empiece a contratar seguros de responsabilidad civil, tener licencias para los locales, licencias para las actividades, porque la administración me pone todo pegas. Si yo me quiero ir al bar Paco a tomar un bocadillo con los niños, hostias, me tienen que firmar una autorización los padres. Me tienen que poner la X en la ley de protección de datos de no sé qué. Claro, pues llega un momento que me lleva a los niños, pues eso, atados unos a otros, con casco, rodilleras, por si les pasa algo, ¿no? Y al final, como educador, te van acotando. Y lo que está intentando hacer la ley de protección de menores de tal es tener controlado todo esto. Y además, tanto proteger, pues acaba desprotegiéndoles, ¿no? Y eso acaba reventando por un lado o por otro. Entonces, primero, desde la educación social, trabajo social y tal, yo creo que el primer objetivo es recuperar los espacios públicos. Y hay ejemplos, hay unos ejemplos muy clarificadores. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el chaval en verano? Es que se aburren en verano. ¿Qué es lo que quiere hacer un chaval? Pues ir a la piscina. Es que tampoco tiene, tampoco hay que hacer un estudio sociológico, etnográfico de lo que quiere un crío, ¿no? Y la piscina te cuesta ya 5 euros, una barbaridad. Y además quiere ir a la piscina y yo quiero pegarme un baño y luego salir. ¿Y qué pago? 5 euros por un baño. La solución de la administración es tan simple como, pues quite usted el precio de la piscina o subvencione o haga cuotas asequibles a la familia. Pero la solución es, vamos a hacer la noche más joven con educadores súper preparados y psicólogos y jugar los niños al ping-pong a las 2 de la mañana porque así evitamos las drogas y hemos hecho no sé cuántos estudios. Entonces llegamos, estamos locos, los adultos hemos perdido el norte hace tiempo. Y al final, yo no sé a quién escuche, la vida sencilla nosotros la volvemos complicada y la estamos complicando de unas maneras tremendas. Entonces dices, ¿es que somos tontos o qué? Pues yo creo que no es que seamos tontos, es que hay intereses económicos detrás que si empezamos a analizar y empezamos a profundizar, veremos que el niño es un consumidor, el niño es una mercancía y aquí se mercantiliza todo. Entonces esto es una forma de mercantilizar las relaciones humanas, mercantilizar a los niños y nada. Y al final en todo este proceso, pues ¿quién tiene la culpa? El niño. Todo se subjetiviza en que el niño es problemático, en que la familia no sabe cuidarle, es irresponsable. Todo se va por el más débil. ¿Pero y a dónde se quiere llegar con eso? O sea, ¿en realidad a alguien le preocupa los niños? Yo creo que no. No hay una preocupación. Si tú ves en todos los debates, en todas las televisiones, y no hay espacio para los chavales. Los chavales ya no tienen espacio. Incluso el otro día en Salvados, que es un programa bastante... Pues que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando trató el tema de la educación, Jordi Évole, se llama así, ¿no? No lo sé, la verdad. Estaba continuamente diciendo, claro, es que las familias, es que ahora son muy permisivas, ¿no? Siempre es el mismo discurso, ¿no? No se profundiza y le han quitado, los chavales les han quitado todo el espacio, la... Hombre, pasa un poco con, es que eso está pasando un poco con todo, ¿no? Y además yo lo veo, esto es una opinión personal muy paradójico, porque hay una sensación como que cada vez el Estado se va replegando sobre sí mismo, que cada vez hay menos Estado y más mercado, pero es que en realidad el Estado está metiéndose cada vez en más y más parcelas de nuestra vida. O sea, creo que el control social y la intervención estatal en la vida diaria creo que no está descendiendo, sino que está aumentando. Si tú ahora decides que quieres convivir con un perro en casa, ese perro le tienes que poner un chip y tienes que pagar un impuesto. Por cualquier cosa tienes que pagar un impuesto, por cualquier cosa tienes que rellenar un papel, por cualquier cosa tienes que pedir un permiso, ¿no? Como tomemos el tema de los perros, yo es que tengo un pitbull y madre mía los papeles que tengo que tener. Y un momento que mi perro tiene más papeles que muchos chavales. Y para tener un hijo te piden papeles. ¿A que no te piden papeles, verdad? No, pero te empiezan a pedir una serie de requisitos que están quitando tutelas y están interviniendo en las familias. Pero claro, para tener un hijo ya empiezas a tener unos requisitos que te pone la administración y la ley. O sea, ya no puede cualquiera tener un hijo. Tienes que tener una estabilidad económica, un trabajo, un tal, no sé cuánto. Tienes que tener dinero, ¿no? Si no tienes dinero y la administración ve... Que hay problemillas, enseguida quitan la tutela. Esto no estaba preparado, pero... Perdón, me sale. Muchos, no, es que me parece interesante eso también, aunque en el libro no salga, pero hay muchos casos de familias a las que les retiran las tutelas. Muchísimos. Hay una doble moral y un doble discurso. Primero, tenemos una derecha que tiene un discurso de la familia, ¿no? Y en cuanto se tocan... los matrimonios gays, el divorcio y tal, es un discurso sobre el apoyo a la familia tremendo. Esto es completamente mentira a la hora de la realidad. A la hora de la realidad, si la madre tiene problemas y la familia tiene problemas con el niño y tiene sus historias y no llegan a fin de mes y la intervención no es ayuda a la familia, es retirada de tutela con una soberbia y una prepotencia, y además te quito la tutela porque yo soy educador social y te hago un informe, y yo soy psiquiatra y soy psicólogo y tú no entiendes de esto, entonces te hago un informe con un vocabulario como el judicial, que no hay Dios al final que lo entienda, y te quito la tutela porque eres una irresponsable. Y hay una prepotencia, o sea, el Estado se está metiendo en las familias que vuelven a contradecirse, porque dice no, el libre mercado, el liberalismo lo que hace es que las que el individuo tenga el control, no sé, no, ¿cómo que el control? Esto es de un régimen estalinista, el Estado se mete y te dice completamente cómo tienes que educar al niño, dónde tiene que ir, tal, y enseguida te lo quitan y te lo meten en un centro privado, además, una empresa privada disfrazada de ONG, que ya es lo perverso sobre lo perverso. Entonces, tienen teoría, liberales en la teoría, pero en la práctica aplican sistemas totalmente represivos que no le gusta a ellos, que diría comunista, ¿no? El otro día salía Esperanza Aguirre, la dictadura de Fidel, el comunismo, diciendo esas palabras, ¿no? Pero al final usted está aplicando todo lo que está diciendo en la práctica, ¿eh? Me voy del tema. No te vas nada del tema. Pues ahora vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar Niño, de Gato Persa. Después de escuchar este temazo de Gato Persa, Y siendo que estamos en un programa de radio hablando con Julio, pues es una pregunta obligada. Tú tienes un programa de radio, ¿no? Pues podrías contarnos un poco la experiencia de los sonidos de mi barrio. Sí, pues como estábamos antes hablando de que hay que recuperar los espacios, los sonidos de mi barrio es un intento de crear ese espacio, ¿no? De los chavales. Los chavales no tienen voz en ningún medio de comunicación, no, ni en los libros, ni, o sea, están apartados. Nadie sabe realmente cuál es el mundo de los chavales y lo que tienen dentro, lo que sienten, lo que hacen, y sorprende mucho, ¿no? Entonces, el objetivo del programa es crear ese espacio para los chavales y también una vía de denuncia, ¿no? De que se diga algo que no se dice normalmente en los medios de comunicación, que siempre se dice lo mismo. Y entonces los chavales se encuentran en ese espacio, se les escucha. Yo llevo diciendo hace mucho que los mayores profesores en todo esto son los propios chavales y que escuchándoles aprenden un montón, ¿no? Y entonces yo sí que recomendaría a gente que va a estar con chavales y tal que escuchase programas, ¿no?, de los sonidos de mi barrio, que lo puede encontrar ahí en internet, en lossonidosdemibarrio.podomatic.com, y que escuche a los chavales y que escuche, y se van a sorprender. Mucha gente se sorprende porque cantan rap, hacen breakdance, se organizan, hacen cosas que a los adultos se nos escapa y que no nos enteramos de todo lo que hacen, ¿no? Yo te iba a decir, el programa, por así decirlo, tú lo que haces es enchufar la máquina, ponerle los micrófonos, y en verdad son sobre todo ellos los que le dan el contenido, ¿no? Exactamente. Es que yo me enrollo. Estamos viviendo una época donde al final el educador social no tiene ni idea de educación, ni de chaval, ni de pedagogía, y está pasando lo mismo en periodismo. Al final tenemos periodistas que no hacen periodismo. Hacen ahí una, el otro día en la cadena SER entrevistaban a los chavales de la corte, publicidad, pim, pam, pum, tal. Todo como muy... Y nosotros simplemente ponemos el micro delante del chaval y el chaval se expresa, ¿no? Y cuando nos llaman para la universidad o para dar una charla sobre los sonidos de mi barrio, ¿no?, periodismo y tal, digo, pues es que yo no soy periodista, yo le pongo un micro al chaval, el chaval habla y punto, y no hay más historia. Y aquí está el chic, ¿no?, escuchar al chaval y porque siempre estamos intentando como llegar al chaval para transformarlo hacia nuestro campo, ¿no? Ya sea ideológico, de mercado, de pedagogía, pero siempre llevarlo, ¿no? Pero nadie se para, oye, vamos a escuchar al chaval que tiene una realidad, que tiene un entorno, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué dice y a ver cómo es su vida, ¿no? Esto es lo que pretende. A mí ahora me viene a la cabeza el documental este de Bowling for Columbine, de la matanza en el Instituto de Columbine. Sí. Hay una parte que me encantó y que es justo esto que estás diciendo, que están preguntando a Marilyn Manson. Sí, me encantó esa respuesta. Y ahí se ganó todo mi respeto, ¿sabes? Siempre había pensado que era un pintamonas, pero ahí me pareció el más cabal de todos, ¿no? Le preguntan que él, si pudiera, ¿qué le diría a los chavales? Y él dice que... Dilo tú. Mira, yo creo que Marilyn Manson... Aquel documental me encantó, pero al final todos dan un sentimiento de lucidez, ¿no? O sea, estamos en la cultura del envase, ¿no? El envase y lo que hay dentro. El envase de Marilyn Manson, hostia, este tío está desequilibrado, está loco, ese es el envase. Sí. Pero el contenido de Marilyn Manson fue la respuesta más lúcida de todo el documental. El tío que parece que está loco, la respuesta fue lúcida, ¿no? ¿Qué les dirías a los chavales que han cometido la matanza? No les diría absolutamente nada. Les escucharía, que es lo que nadie ha hecho hasta ahora. Y en el clavo. Eso es increíble. Y bueno, también, los sonidos de mi barrio intenta descriminalizar a los chavales y la juventud, porque vivimos en unos medios de comunicación que continuamente criminalizan y dan una imagen pésima de los chavales, ¿no? También intentamos quitar esa imagen, o por lo menos dar otra imagen, ¿no?, que no sea esa, que para eso ya tenemos hermano mayor y programas así. ¿Y el programa crees que tiene buena acogida? ¿Sabéis el número, a lo mejor, de descargas que tiene? ¿O los chavales te comentan que luego sus amigos lo han oído? Sí, suele aparecer el número de descargas, y hay programas, pues ahora el máximo creo que tiene, que fue el de Contra Trío 2 Band, que financia centros de... bueno, cárceles de chavales, y eran 1.400 descargas, ¿no? Entonces tenemos entre las 50 o las 1.000 y pico descargas. Joder, pues enhorabuena, la verdad, porque eso no es ninguna tontería. Además, no. Siendo no una radio, es el Radio Enlace, en Hortaleza, sí, ¿no?, donde emitís. Sí, del barrio, comunitaria, pero es internet y las redes sociales las que están dando un bombazo en estos tiempos. ¿Y cuál es la página? ¿En qué página se puede escuchar? lossonidosdemibarrio.podomatic.com. Si lo metes en Google, los sonidos de mi barrio aparece ya directamente. Uh-huh. Bueno, Has dicho antes que muchos chavales que van ahí empiezan a hablar de cosas que a lo mejor a los mayores o a los académicos se les escapa, como podría ser a lo mejor lo que has comentado un poco del rap, ¿no? Que también el libro lo dejas entrever, que te gusta bastante y que también de alguna manera te sirve para conectar con los chavales, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías hablar aquí un poquillo de, pues de todo esto? El hip hop en total, ¿no? Como cultura, tiene un potencial tremendo, ¿no? Y es una creación artística alucinante. Y en todo lo que entraña al lenguaje, a la poesía, ¿no? El rap es algo... Y bueno, es impresionante y me da mucha pena, ¿no? Que yo siempre cuando entrevisto a los chavales digo, bueno, tu profe de literatura, ¿qué te dice? Digo, no, pues no se ha enterado de que hago esto, ¿no? Nada, me dice que tal. No hay ese interés, ¿no? Quiero decir, Don Quijote de la Mancha es un libro excepcional de la literatura, pero es el final de un proyecto, ¿no? El final de toda una carrera literaria, pero el principio es la realidad de los críos rebeldes de Susan Hilton, ¿no? O sea, y hay que conectar y hay que potenciar lo que están haciendo los chavales, que es auténtica poesía. Perdona, hay que, o sea, desde mi punto de vista también hay que dejar hacer y crear, ¿no? Porque si es eso, es lo que tú dices un poco, ¿no? Que está como todo muy establecido, esto es lo que tienes que hacer, tienes que estudiar, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto, te tienes que comportar así, te tienes que comportar así. En clase de literatura te tienes que leer tal libro, te tienes que aprender esta poesía y a lo mejor no hay ese espacio o esa oportunidad de que los chavales, que es que son... pues la gente que nueva, ¿no? La gente que es joven, que nace, pues un poco dejarles que ellos creen, ¿no? Y construyan cosas nuevas. A lo mejor hay chavales que están completamente desmotivados y en una clase de un instituto de literatura pasan de todo y luego se ponen ahí a... se inspiran y se ponen a componer y se crean ahí un temazo que lo flipan, ¿no? Sí, y además lo más curioso es que pasa la historia, pero no aprendemos porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando Cervantes escribe Don Quijote, la gente dice, este tío está loco, va a chorrada, se ve así como va tontería, ¿no? Don Quijote va para el populacho y luego es una obra universal. Cuando Herman Melville escribió Moby Dick, lo mismo, va, pues está una ballena, tal, y luego se ha convertido en una... Pues al final esto, los chavales pasará lo mismo, ¿no? Es tontería de los críos, no sé qué, y luego cuando lo analiza... Macho, esto es increíble, o sea, un chaval que escriba esto es alucinante, ¿no? No se potencia. Yo, ahora me encanta la literatura y leo mucho y siempre que puedo estoy leyendo, ¿no? Pero yo a los 18 años salí del instituto odiando la literatura, pero odiándola porque me tenía que leer San Manuel Bonomartín. Y yo decía, ¿pero de qué cojones están hablando? Es que yo no entiendo nada, ¿no? O sea, claro, tú tienes que empezar por Rebelde de Susan Hilton, cosas que estén en tu sintonía y que te vaya gustando y tú ya vas descubriendo, ¿no? Pero empezar por el final... no tenía sentido y al final la asignatura de literatura me transmitió el odio hacia los libros y el rechazo total, o sea, consiguieron lo contrario. Entonces, claro, el problema era que yo era mal estudiante. Oye, pues a lo mejor el sistema educativo estaba haciendo algo mal, pero nadie plantea esto. Siempre el problema es que los chavales son ineptos, son malos, están descontrolados, que no les hemos puesto límites, que siempre es este discurso, eso, ¿no? Es lo que me... Nadie plantea que el sistema educativo lo único que tiene como objetivo es el mercado laboral. Uh-huh. Y cuando es una realidad, blanco y en botella. Uh-huh. Pero nadie lo plantea. Esto no se discute. Eso es lo que me refería un poco, ¿no? Que está todo establecido y si ya... quieres crear algo alternativo, quieres salirte de ahí, entonces ya es que no, es que es malo, todo es malo, ¿sabes? Verdad, lo que has comentado del hip hop, es que en verdad mi forma de verlo es que es la hostia también para aparte ya de todos los fallos que pueda haber o de todas las contaminaciones que pueda haber, ¿no? Pero es la hostia para un chaval que está desmotivado, un chaval o una persona de cualquier edad, a mí eso me da igual. Yo qué sé, yo conozco mucha gente que está muy perdida, ¿sabes? Y que no sabe muy bien qué hacer con su tiempo, ni encuentra nada que le motive, y entonces acaba haciendo cosas que en realidad ni le terminan de convencer porque las hace todo el mundo. Y a mí me parece que lo que has comentado, los chavales que bailan break, por ejemplo, ¿sabes? Es que me parece la hostia, porque están haciendo deporte, no se están metiendo con nadie, se están relacionando de otra manera, sin jefes, sin estar pagando. Los chavales que pintan están aprendiendo que si ellos se esfuerzan por una movida... cada vez les va saliendo mejor, ¿sabes? Cada vez pueden meter más colores, más trucos, más brillos en sitios más complicados. Es una superación y escribir rap Joder, no sé, es que pienso que los profesores de literatura tendrían que estar fomentando la muerte. ¿Quién se lee un libro de poemas con 17 años? Nadie, pero en verdad si te escuchas un disco de rap, si lo pusieras por escrito, es que es un montón de y que te, cosas que te hacen pensar y luego escribirlo tú. O sea, tienes que hacer sus redacciones, tienes que leer sus lecturas, pero algo que... No sé, di tú. Y luego, estos grafitis que se ponen en la calle y tal, si se pusiese de moda entre los ricos y la superclase social que tenemos, se venderían en subastas por millones de euros y barbaridades, ¿no? Hemos llegado a lo absurdo. El otro día, la chica que vive en casa, están poniendo el telediario y sale la exposición de arte, no sé qué, y salen dos zapatos con un chorro de café por ahí, y claro, la niña se empezó a descojonar, joder, macho, aquí estáis locos en España, los adultos, y tiene razón, o sea, a lo mejor soy muy ignorante yo con el arte y todo esto, pero claro, ahí está sobrevalorado, ¿no? Todo esto de lo abstracto, y pongo un mono con un no sé qué, y yo digo que esto es lluvia de otoño, ¿no? Y luego los grafitis de los chavales están en las zonas marginales, en el metro, en las vías del tren, y nadie pasa por allí. Y me recuerdo también a lo de Platero y yo. Bueno, no que me lío. Ahora cuéntalo. Que había, en uno de los capítulos de Platero y yo, ¿no?, decía que había, lo dice muy poético, no tan bruto como yo, ¿no?, pero que había una rosa, ¿no?, en el camino, y pasaban las mulas, pasaban los hombres, y nadie se fijaba en la rosa, se llenaba de polvo y nadie se fijaba, ¿no? Quería decir, ¿no?, al final la metáfora era de que la belleza está allí, el arte está allí, y que lo único que tenemos que hacernos es fijarnos, ¿no? Y al final... Les invito a que vengan a mi barrio, a las vías del tren, donde se pinchan la gente, donde está, y hay un arte en esas paredes tremendas, y nadie se ha dado cuenta, igual que la rosa de Juan Ramón Jiménez, ¿no?, que estaba en el camino, y que todo el mundo la pasaba desapercibida, ¿no? Ante... Once again, ladies and gentlemen. Acercando al final, y en este programa siempre nos gusta hacer al final una sección de reseñas, pues para la gente que está interesada a lo mejor en el tema que se está hablando, pues para dar algunas referencias de qué libros puede leer o qué pelis o qué documentales puede echar un ojo para seguir un poco indagando en el tema. Y pues cuando traemos invitados nos gusta que si ellos pueden aportar algo, pues quién mejor que tú a lo mejor para proponer cosas sobre este tema, ¿no? Pues mira, yo voy a recomendar, como he estudiado educación social, a mí educación social me ha servido para una cosa que me ha encantado, ¿no? Y que al final digo, bueno, a lo mejor ha merecido la pena. Y es para entender a Kafka, la pesadilla kafkiana. Entonces hay un libro que se llama El proceso, de Kafka, ¿no? Y que aparentemente no dice nada y sin embargo lo dice absolutamente todo, ¿no? Es la pesadilla del hombre del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? En la burocracia, en lo absurdo, en nunca llegar, ¿no? Es un hombre que se levanta por la mañana y abren a su puerta y le acusan de un delito, pero nadie sabe, nunca le dicen de qué le acusan, ¿no? Entonces tiene que ir a rellenar papeles, a hablar con el juez. Es una pesadilla abstracta donde nunca sabe de qué es culpable, de qué... Y es agobiante, ¿no? Porque nunca consigues todo papeleo, todo... Y cuando vas con los chavales a que le den la residencia, a que le den la nacionalidad... Digo, esto es kafkiano, es Kafka, y vaya usted aquí, y paga una tasa, y no sé cuánto, y ya estás desesperado, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Quién? ¿No? Y esa angustia del ser humano ante la administración, ante la ley, ¿no? Y en este proceso, en este libro hay un apartado que es ante la ley, ¿no? Es un cuento que es ante la ley y refleja eso, ¿no? Una puerta abierta, ¿no?, donde llega el campesino y aparentemente... la ley es accesible a todos, por eso la puerta está abierta, pero hay un guardián, ¿no?, que no te deja acceder a la ley. Y ese guardián es, al final, pues la burocracia, el Estado, todas las pegas, las tasas que te van poniendo para que tú no accedas a la ley o lo que es de fondo, a la justicia, ¿no? Y es un libro que me encantó, El proceso de Kafka. Y luego como película hay una que es de mis preferidas, que es Luna de Avellaneda, no me acuerdo el director, Campanella. Ni idea, no. Bueno, Luna de Avellaneda es argentina y trata sobre una asociación, ¿no? Un club donde los años 50 tenía mucha potencia y había baloncesto, había actividades donde se reunían los vecinos, donde había tal, y que en los años 90 ya está en decadencia total, y es el intento por mantener eso y una forma de vivir, ¿no? En cómo vivir está la clave. Y al final, bueno, es que si no le explico la película. Y nada, es una película que me encanta, Luna de Avellaneda. Muy bien. Me he salido un poco del tiempo. No, está perfecto. Sí. Creo que va a ser el primer programa de 33 que llevamos que va a durar 60 minutos. Así que nada, pues que darte muchas gracias por haber sacado una mañana para pasarte por aquí y que animarte mucho, que ya quiero decir que el libro me ha encantado, me ha parecido un ejemplo brutal, ¿sabes? Que transmite mucho amor y que eso es una cosa que en este mundo falta mucho, pero que tampoco me ha parecido precisamente hippie, que digamos, sino que tampoco te tiembla el pulso, ¿sabes? A la hora de señalar las injusticias, y eso me parece brutal. Y pues nada, que mucho ánimo con Los sonidos de mi barrio, y que espero que coincidamos más veces. Muchas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. Y nada, si nos estás escuchando, pues recordarte, pues que seguramente lo estás haciendo desde nuestra web, que es www.cabezatetormenta.org, o a lo mejor también nos escuchas desde Radio Almaina, en Granada, en la 107.1, o en Radio Malva desde Valencia. Y ya pues nos despedimos con un tema de Corazón Negro, solo gratitud. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Mayores nunca me ha gustado para nada, no he nacido ayer para nada. Recuerdo sentimientos escondidos de rebeldía cuando de críos se discutía cómo sería si mandásemos los niños. Lo único que agradezco es lo que me han demostrado, las pequeñas cosas, la fidelidad, porque lo demás no ha servido para nada, lo digo en serio, para nada, en el mundo de los hombres y las mujeres. Todos cargamos con nuestra parte. La vida no para, cada día se te hace más real. Al mirar para dentro me cuento lo que siento, que no habrá huevo dejarse tanto juego. No te da vergüenza engañar hacia los demás y a nosotros mismos. Bien educados, a mí no me echo hombre, esa mierda superficial. Tanta mentira, la boca sin herida. No sé a quién me debo y con qué puedo contar. Y tanta gente trata de meterse por medio por su provecho. Vivir de ti, tomarte el pelo, robarte el tiempo. Va a hacer gracia cuando hablas del deber que yo te debo, que va a tu patria. Debo mantenerte en tu despacho. Mentira tras mentira, palabras sin sentido. A mí nunca me has servido tu boca para nada. yo te conozco, que yo te debo, tú quien hostia eres, yo te debo, nada de nada, nada de nada, nada de nada. Si nunca me has hecho bien, no tengo la cara de ser, yo te debo nada. Y ahora qué pasa, busco otra subnormal, la que me engaña, mira mala cara, no he nacido ayer. Si nunca me has hecho bien, no tengo la cara de ver, no te debo nada. Y ahora que pasa, buscando atrás es normal, a quien me engañar, mírame a la cara, me he nacido ayer, yo comienzo el mundo de los mayores, yo me gustó el mundo de los mayores.